Bueno, para mí, este es un datazo al detalle, en diversidad de productos. Fíjense que son operativos que encabezan altos funcionarios del gobierno, acompañados de una movilización de tropas abundantísimas en guardias nacionales, fiscales de la SUNDE formado en la escuela de cuadros del PSV y VG. Y la ruta que tienen estos operativos es la ruta electoral que el gobierno supone más rentable. Es decir, usted decomisa y distribuye a través de las bodegas de la patria, que son censos de bodegas que están más próximas al probable elector del partido. Lo mismo lo puede hacer con la decomiso de cauchos para motorizados y cosas semejantes, para decir que el gobierno está muy preocupado por las personas que usan moto. Lo mismo puede decir sobre cualquier otra actividad que está diseñada pura y simplemente una ruta electorera promoviendo pan poco, ¿no?, para hoy y hambre para mañana. Pero lo que sí es una cosa digna de destacar es que del lenguaje del gobierno hace tiempo desapareció la palabra trabajador de la economía informal o buhonero.